Hola, buenas tardes. Después le aviso que tuvimos un cambio de planes, resulta que no la tiene que dar el último teórico en otra materia en la que está trabajando en Buenos Aires, así que no vamos y termina tipo 11 de la mañana, así que no vamos a poder llegar antes de las 12. Así que pedimos que el imperador, en vez de venir más temprano, tan temprano como se lo hemos pedido la vez pasada, le pedimos que venga a partir de las 12 horas. Es ahora que vamos a estar acá y comando. Les recomiendo que se acerquen a Bebería o a Puerto de Centro, donde le van a decir que están aquí a donde están. Y si les pide eso, lo que le decía la otra semana, se acuerdan, traten de venir temprano y terminamos cuanto antes, ¿no? No nos tenemos que esperar por ahí hasta entrar a la... No quiero estar esperar, entrar a la luz. Ojalá que no se y estructuralismo por el lado de dos grandes temas que yo les decía que son así centrales, para lo que va a ser el iterador, lo que va a ser luego al final, que es la comparación entre sujeto y estructura desde las dos visiones. Voy a otro modo y ya redondeando la cosa, decíamos que en el estructuralismo el tema del sujeto es un núcleo, digamos, de crítica fuerte que se le plantea al estructuralismo, porque el sujeto aparece un poco como ausente en un sentido, fuertemente condicionado y determinado por las estructuras. Y que para el estructuralismo, digamos, la preocupación más central es el análisis de la estructura en sí. Estructuras que podrían ser abordadas desde distintos lugares, decíamos. Parentesco, la estructura económica, productiva, la estructura del lenguaje, la estructura de los mitos, en lo que hace las formas de mentalidad, las formas de religiosidad y demás. Y en ese sentido, las críticas que se le hicieron al estructuralismo vinieron con el paso de las décadas en una reacción por dentro del estructuralismo que se dio a conocer, ustedes lo tendrán en algunos artículos, habrán podido leerlo también, supongo, como postestructuralismo. Y el postestructuralismo abre la puerta para que regrese el sujeto. Pero, por supuesto, es un sujeto que está, como decíamos la semana anterior, la otra, descentrado, como fuera del foco en cierta medida. Es un sujeto en torno al cual no se explican demasiado las cosas. O mejor dicho, no se explica el cambio en torno al sujeto y se habla de los alrededores del sujeto, de esa especie de cárcel, de esa especie de estructura que aloja el sujeto. Que a veces aloja un poco excéntricamente. ¿Sí? Imagínense una caja y el centro de esa caja por fuera de la caja. ¿Sí? Digamos en el hall. Ahí viene el sujeto, para decirlo gráficamente. Pero bueno, esta reacción, digamos, esta autocrítica del estructuralismo posterior, plantea en cierta medida la existencia del cambio, solo que no se sienta a analizar específicamente las razones del cambio, sino que describe o señala el cambio. Es un cambio, en general, evidenciado por mutaciones, por trastocamientos, por desfasajes. Imagínense ustedes que tienen una especie de suelo, decíamos, geológico, ¿no? Con distintos sustratos, distintas capas sedimentarias que los hilos van acumulando uno encima de la otra, hasta que hay un movimiento tectónico y desplaza uno de esos sustratos y genera. La cuestión geológica son montañas o otros accidentes de terreno, pero en el sentido, digamos, metafórico, lo que genera son desfasajes, trastocamientos, mutaciones, en el sentido de lo social. Un poco esa es la metáfora secuencial que aparece en esta. En cuanto a lo que tiene que ver con la posmodernidad, muchos postestructuralistas se acercan a la posmodernidad, o mejor dicho, la posmodernidad va a retomar, va a revalorizar algunos de estos aportes de los postestructuralistas. Bueno, es lo que tiene que ver con la subjetividad, con la naciente subjetividad. Y el poco interés por historizar. El poco interés por historizar y dar explicaciones causales, múltiples y relacionadas. Y más por ahí por describir los contextos de las estructuras. Lo que va a hacer entonces que este sujeto un poco descentrado del postestructuralismo pueda ser un sujeto más o menos semejante al sujeto postmoderno, que está, digamos, como un poco enajenado, un poco alienado de alguna manera, en torno al cual en la postmodernidad se va a pensar, digo en la postmodernidad, en su raza, se va a pensar que el sujeto ahistórico de alguna manera no refleja en su mirada una relación con lo real, sino solamente con los juegos de su imaginación, con sus formas de la percepción únicamente. Entonces, que en un grado, digamos, como decirlo, extremo de esta posición subjetivista, está dada por la posmodernidad, que interpreta que no hay una noción de realidad dura, concreta, por fuera de lo que ve el individuo. ¿No? Es como para llevarlo así, como en una cosa un poco lineal, sintética, ¿no? Ahora bien, por el lado del marxismo, nosotros ya habíamos discutido bastante, ya habíamos visto bastante, que se utiliza siempre, ya de la misma propuesta del marxismo clásico de Marx, Engels y sus seguidores, un abordaje estructural de la realidad. Repito, un abordaje estructural de la realidad, lo que no significa sinónimo de estructuralismo. Defienden los estructuras. ¿cuáles son esas estructuras que el marxismo va a tener básicamente? Lo de los modos de producción. Va a pensar en particular, por lo menos el marxismo clásico, en el modo de producción capitalista, como una estructura compleja, dinámica, que da cuenta de un determinado momento de la evolución, de la transformación de la historia de la sociedad. Entonces, el abordaje del marxismo, en cierta medida, es un abordaje estructural, más o menos un abordaje estructuralista, como decía. Y ahí el actor central es el sujeto histórico, la sociedad. Pero hay una contradicción fundamental que hace mover la historia, que hace transformarse sus modos de producción, que es la relación del hombre con la naturaleza. La naturaleza podría ser tomada, si se quiere, un poco como una estructura que contiene, ¿no es cierto?, al hombre y toda su actividad social, y cultural y económica. Entonces, hay una tensión fuerte entre el hombre y la naturaleza, ese ir y venir dialéctico que hace que el hombre modifique la naturaleza y que la naturaleza puede muchas veces incidiendo en las obras de los hombres. Hola. Negándose una cierta tensión. La relación entre hombre y naturaleza es central para explicar el funcionamiento estructural de los modos de producción. Cada modo de producción organiza su relación con la naturaleza y arbitra ciertos movimientos de las fuerzas productivas, ordena las fuerzas productivas y ordena entonces las relaciones sociales de la producción. ¿Sí? Este concepto, que es fuertemente estructural, hace que el sujeto de todas maneras sea como la pieza maestra, ¿no? Digamos, el punto central de todo el análisis. Porque es el hombre que empieza a pasar por grandes momentos de conflicto a lo largo de la historia, que hace que estos modos de producción, esta forma de relacionarse socialmente y de dominar la naturaleza, cambie. Bueno, yo quería retomar esta cuestión, ¿por qué no? Para que puedan hacer claramente la comparación entre ambas perspectivas teóricas. Y nosotros, ustedes lo saben desde el primer día de la clase, planteamos que elegimos solamente algunas perspectivas teóricas para analizar, ¿no?, los textos históricos que nos tocan. Podríamos hacer muchas otras, a lo mejor, y hay muchas otras que todavía desconocemos, nosotros en particular, pero que bueno, la comparación entre el marxismo y el estructuralismo es muy fértil en eso y en la complejidad. Una depende de la explicación y otra depende de la descripción. Una es más mecánica y la otra es más explicativa y más histórica. Pero como las cosas nunca son tan claras ni tan sencillas, los cruces entre las dos corrientes se han dado. Y el ejemplo de eso es el marxismo, o mejor dicho, los marxistas estructuralistas, que tenían que venir a confundirnos las... Alguien tenía que hacerlo. Bueno, los marxistas estructuralistas, ustedes ya lo saben, son aquellos que tienen en buena medida matriz francesa, ¿no? Básicamente son un emprendimiento del marxismo francés, que está juntado con cuestiones de la filosofía, que ha retomado la influencia filosófica. Y ustedes podrían señalar básicamente en dos grandes, ¿no? Bueno, hay muchos, pero no, muchos no, hay algunos, pero nosotros conocemos mejor dos. Louis Althusser, el autor de los aparatos ideológicos del Estado, un clásico. No los traje porque hoy trajo varios libritos y no, bueno, me voy a cantar el material, pero ustedes lo conocen, yo sé que ustedes lo han leído y si no, lo tienen en biblioteca seguro, asómense a mirarlo. Justamente Althusser pretende hacer una explicación marxista, materialista y dialéctica, pero dándole tanta atención al peso de los aparatos como estructura, dentro de una estructura mayor que tiene que ver con el modo de producción, que no puede hacer más que determinar, sobredeterminar a través de esas estructuras el papel del sujeto. Y el sujeto, en el texto de Althusser, queda como un sujeto aprisionado, un sujeto condenado a la reiteración, condenado a una especie de cárcel por la eficacia palmaria, como decir, implacable de los aparatos ideológicos, más que otros aparatos, porque los aparatos ideológicos podrían inducir a las personas a obrar de una manera fijada, por el orden establecido, reduciendo obviamente el margen de libertad y por supuesto cerrando la posibilidad de libre conciencia. Por lo tanto, es un marxismo que no da cuenta de las contradicciones entre los hombres, entre las distintas clases sociales, y tampoco puede dar cuenta de las implicaciones en las transformaciones del hombre y su relación con la naturaleza. el lenguaje tradicional marxista da, digamos, por otro lado, estructura y superestructura, ¿sí? Y infraestructura y superestructura ideológica, para usar el lenguaje más o menos que estaba en el mundo. Para el Husserl había como una especie de reflejo y en la superestructura de lo que son las relaciones de la infraestructura con otros. Concepción que, por supuesto, los marxistas hoy en día, en líneas generales, no sostienen esa división tan grande entre superestructura ideológica e infraestructura productiva, por supuesto que no. Pero bueno, para la lógica del marxismo estructuralista de Althusser, esta, digamos, de sobredeterminación es funcional. Y otro ejemplo de un marxista que usa el concepto de estructura y se arriesga un poco más también hacia los caminos estructuralizantes, es el de Lucien Goldman. Lucien Goldman, ahí van a poder encontrar, ¿sí? ¿Qué es cuál es el significativa? El de estructura significativa. Desde el concepto de estructura significativa se usó. Bueno, este es un texto, una fuente, nosotros lo pusimos en carácter de fuente, que puede ser bastante ilustrativa, ¿no? Cómo puede operar este concepto. Ustedes fíjense que Goldman es un historiador. Si bien es de origen, digamos, más europeo, oriental, para decirlo de alguna forma, más o menos austríaco, rumano, en ese momento no me acuerdo bien. Se forma y, digamos, introduce sus trabajos en París, en Francia. Entonces, volviendo a la cuestión anterior, ¿no hay como una especie de mirada marxista francesa que podría ser posible esta mirada de las estructuras? No obstante, hay en Goldman con mucha más flexibilidad que en el Althusser. Al uso de procesos estructuras más flexibles y más adaptativos que la misma. Y porque está pensando más en las formas culturales, está pensando más en la mentalidad, por llamarla de alguna manera, o en la ideología. Creo que es más propia del lenguaje marxista hablar de ideología que hablar de mentalidad, de la ideología o la cultura. Estos son así como dos grandes ejemplos para lo que es historia. Bueno, básicamente europea. Tenemos otro ejemplo de marxismo, perdón, otro ejemplo de estructuralismo. Corrijo porque no quiero confundir con lo que acabo de decir. El primer ejemplo de estructuralismo en historia, de la mano de Nathan Bachstein. Ustedes lo leerán en América, es lo que andan por ahí también en el contenido de las fotocopias de allá, de la letra de la. No tengo que decir, yo les voy a comentar ya, si no ustedes lo habrán leído. Es un historiador francés, todavía vive en la San Marcel, que ha hecho enormes contribuciones al estudio de las sociedades indígenas, de varias sociedades indígenas, pero en particular, digamos, boliviano peruano. La San Marcel ha trabajado mucho sobre los urus, entre otros, y ha trabajado sobre la desestructuración que provocó la conquista española de la zona incaica, ¿no? La zona andina. Él fue, digamos, el que acuñó el concepto de desestructuración andina. Una desestructuración, por eso se lo traigo a colación, ¿no? Una desestructuración que da cuenta de muchos planos, de muchos niveles. Es una desestructuración, en primer lugar, demográfica, puesto que la conquista española de América implica una matanza, una guerra, un choque, muchos momentos de violencia, una masacre de las poblaciones indígenas sometidas, una disminución demográfica que se produce como consecuencia de esa masacre, que tiene que ver con la pérdida de ese sentimiento vital, no solamente las muertes que se echan a punta de bayoneta o de cañón. Muertes asociadas con las poblaciones indígenas que vienen de la ya no facilidad de reproducción de las madres, de las mujeres que no pueden dar a luz o deciden que no pueden mantener a sus hijos para la esclavitud, digamos, de los españoles, porque pierden sus menstruaciones, por alteraciones que tienen que ver con la falta de alimentación y un montón de otros rasgos de sometimiento del fenómeno colonial. En tercer lugar, bueno, los efectos de las epidemias que también diezmaron las poblaciones después de las guerras. El choque microbiano que también generó bajo. Entonces, el cambio de economía. Claro, eso ahora bien. Eso es el primer, el primer nivel, este nivel es entonces el de lo demográfico. El segundo nivel que analiza Bastel, ¿no entiendes? Yo no tan es el enfocamiento del mundo económico, de las formas de la producción. Y ahí Bastel plantea una tesis que es muy central, ¿no? Como la corona española, a través de la presencia de los encomenderos, desplaza a la élite, digamos, al Estado incaico en el momento de la recolección de los excedentes, de la producción agrícola, campesina, de los incas, desplaza entonces al encomendero esa función y ese lugar que ocupaba el inca, y corta la cadena de redistribución que había. O sea, el tributo indígena pasa entonces al curaque, del curaca pasa al inca, y el inca luego lo distribuye de una manera, no seamos ingenuos, no seamos inocentes, lo distribuye de una manera desigual entre las poblaciones indígenas, pero algo distribuye. Bueno, tiene la reciprocidad por ahí. El concepto de reciprocidad, muy bien. Entonces, lo que se corta es esta cadena, digamos, de reciprocidades, que yo digo que hay que mirar críticamente. Es una distribución, lo vuelvo a decir, que no era, digamos, socialista ni igualitaria, ni mucho menos. Eran pueblos sometidos y pueblos conquistadores, pueblos con desigualdades por grupo, por estamento, no quiero decir estamento de clases. Como las sociedades indígenas también en el espacio incaico también eran desiguales y parasitadas, pero bueno, esa reciprocidad se pierde. Entonces, lo que nos muestra Bastel es cómo, con la irrupción de las nuevas formas de producción españolas y la violencia española en muchos planos, pero también al plano económico, se desestructura la sociedad. Esa es la tesis entonces de la ruptura de la reciprocidad, ¿sí? Y la distribución. Y luego está otro nivel, fíjense ustedes como un poco esas cosas, esos planos responden a una concepción que no es típicamente analista, digo, analista de la escuela, ¿sí? La escuela de análisis. El tercer nivel tiene que ver con la religiosidad, tiene que ver con las idolatrías. Hola, ¿cómo te va? Pensando, digamos, la idolatría como una forma de mentalidad, que se refiere, una forma ideológica, ¿sí? De ordenar el cosmos, ¿sí? Los factores indígenas, entonces. La tercera, digamos, faceta, el tercer nivel de la desestructuración de según Bastel, va a ser el de la ruptura a nivel de las creencias y de la idolatría. Una idolatría, como decía, que embebe todo el sistema, que lubrica todo el sistema y que forma parte de todas las cosas. Es un concepto muy moderno para la época en que escribe Bastel. Piensen que el libro de Bastel es de 1970-1972. Estuvo trabajando evidentemente en la década del 60. Es muy moderno. Entonces, lo que quiero señalar con estas cosas un poco típicas de los estudios coloniales de América, ¿no? Es un ejemplo de un historiador que, si es un marxista, porque ustedes sabrán que no era marxista, no es marxista, que si es un marxista, hace un análisis estructural, y la gente, los historiadores argentinos, que no han leído el libro entero, Niños Alegales, sino que hablan de haber leído otras cosas, lo tachan simplemente como estructuralista. Porque habla de la desestructuración como tesis fuerte. Sin la cuenta de que los tres aspectos, un poco que señala Bastel, son tres aspectos centrales de una concepción que tiene que ver con la mirada sobre los modos de producción, ¿no? Porque por el otro lado, la tercera parte del libro, yo lo digo siempre a mis alumnos, un poco para contrapesar lo que se dice por ahí, ¿no? La tercera parte del libro de Bastel se llama Praxis y Revolución. Entonces, ¿cuáles son las revoluciones? No son ninguna revolución, son las revueltas del siglo XVIII. Las revoluciones andinas serían más bien, más que revoluciones, serían las rebeliones indígenas, que van desde Tupac Amaru hasta Tupac Katari, y Julián Epaza y otros. Los movimientos insurreccionales, ya no netamente indígenas, movimientos mezclados, donde los indios, los campesinos participan, quizás en fuerte medida orientados por una élite mestiza, hispanizante, hispanizada, ¿sí? Que lleva, digamos, de la mano las poblaciones de indios sometidas hacia la insurrección, ¿sí? Pero utilizando por el otro lado, como lo ha mostrado Sergio Cerúnico en su reciente libro que salió en el de Cultura Económica, utilizando las estructuras de la justicia colonial. No son indios que vienen con la utopía tupamarista y que quieren volver el tiempo cíclico atrás y nada más. Son movimientos indígenas de alzamiento que pretenden utilizar las estructuras de poder, las estructuras jurídicas del nuevo gobierno colonial. ¿Por qué todo está tan alta en torno a este hecho colonial? ¿Por qué? Porque acá tenemos nuevamente un ejemplo de estructuras, sujetos, actores, conflictos, distribución de los excedentes, que tiene que ver con las formas productivas y con las relaciones sociales de la producción. En definitiva, en este capítulo tercero que digo que se llama praxis y revuelta, atiende centralmente a la noción de conflicto. Entonces digo, ¿qué tontería de nuestros profesores y colegas haber llamado este libro simple y lisamente estructuralista? ¿Sí? ¿Me entienden ahora? O sea, es un poco para hacer un poco el escarón sobre Bastel, ¿no? No es solamente estructuralista, si no, no daría cuenta de los conflictos, de las revueltas, de la noción de práctica. A ver, y con esto no quiero decir que este autor francés haya mutado al marxismo repentinamente. No estoy diciendo que sea marxista el libro. Lo que quiero decir es que en la década del 60, en principio de la década del 70, el diálogo entre las distintas disciplinas, véase historia y antropología, está muy presente. Los estudios que antes hacían sobre el capitalismo y las formas de expansión del imperialismo a principios del siglo XX, en la década del 60 del siglo XX, tienen otras preocupaciones y otros objetos. El objeto, en buena medida, de esos historiadores de la década del 60 y 70 son las sociedades latinoamericanas con fuerte componente indígena. Hoy vamos a hablar más bien sobre este tema, ¿cierto? Y este libro de la década del 60 pretende aunar la mirada antropológica y la mirada histórica. Son dos disciplinas que convergen. Convergen en torno a un problema, el estudio de un actor en una estructura. Una estructura que colapsa, o mejor dicho, que entra en crisis por el choque de la imposición de otro sistema estructural. ¿Sí? Tenemos el mundo andino, la conquista española. El choque de dos grandes estructuras que rompe, erosiona esa estructura, pone en crisis la estructura indígena. ¿Sí? Y acá tenemos un actor introducido, que es el indígena reconocido, que da cuenta de un conflicto y se habla de la praxis. Entonces digo, así como la historia y la antropología dialogan en la década del 60, como resultado de los avances del estructuralismo y del Lévi-Strauss, en el siglo XX, ¿sí? Si no hubiera sido por el estructuralismo, a lo mejor no estaríamos hablando del libro de Bastel. Por el otro lado, esta es una década en la cual el otro, digamos, interlocutor válido y siempre presente es el marxismo y el materialismo. Entonces, si era o no, este libro da cuenta de una relación mediatizada que ustedes tienen con el marxismo, que quizás no haya sido ni siquiera muy consciente de parte de Bastel, pero que ustedes, si miran el libro, van a percibir en esto del conflicto, en esto de la praxis, que es una noción típicamente marxista, y en esto de la rebelión. ¿Está? Yo digo, fíjense cómo también hay algunas derivas de la relación entre marxismo y estructuralismo que se filtran en otras tradiciones historiográficas, como podría ser Anar. Porque cualquiera le va a decir a ustedes que Bastel es un tipo salido del corazón de Anar. Corazón, digamos, de la escuela de disciplinas científicas sociales, aunque luego consigo una posición bastante meritoria en el Collège de France, que vendría a ser otra institución respetada, muy prestigiosa. Pero bueno, fruto de dos contactos, antropología e historia, cuajado en la historia, fruto entonces de un caldo analista que se deja salpicar en buena medida por el culturalismo y por el marxismo. Esa es un poco la necesidad de los años 60-70. Eso es lo que quiero que dijera. Y la reintroducción del actor social. Un actor social es un sujeto, en este caso del libro de Bastel, un sujeto en crisis, porque es fruto, digamos, de la dominación. Y sus derivaciones, los mestizos, van a ser justamente una especie de gente de dos mundos distintos. O sea, es un tercer mundo, para decirlo en otras palabras, ¿no? Un mundo mestizo, un mundo híbrido. Con un proyecto por ahí de nación europeizante, pero con una todavía carga de tradiciones indígenas que perviven, que al mismo tiempo se deforman, se mutan, se pierden su sentido, pero que siguen resistiendo, que siguen estando ahí. Otro ejemplo, no sé si tenía otro ejemplo más del marxismo estructuralista o otro que entre la bibliografía, me parece que ya no. Bueno, esto es un poco más o menos el devenir, ¿no?, del choque de estas grandes corrientes que venimos tratando. Ahora quisiera que retomáramos la cuestión del marxismo occidental, para hacer una comparación, si ustedes tienen, entre lo que se avanzó en el marxismo occidental en Europa, y de lo que se omitió y lo que luego trabajosamente se avanzó para el marxismo latinoamericano y luego argentino. Ustedes bien saben, a partir del libro de Anderson, ustedes tienen consideraciones del marxismo occidental, ¿no? Bien. ¿Consiguieron las fotocopias por entrar la huella del materialismo histórico? Sí. No. Bien, ¿no? En la caja. Estuvieron. Y después desaparecieron. Porque yo las saqué y las estoy revisando a mí, porque después desaparecieron. Sí, están, yo las saqué. Así que un poco lo que yo les acabo de decir, creo que van a encontrar muchas resonancias. Y en lo que yo acabo de decir van a encontrar resonancias de este texto, sin duda de este texto de Anderson. ¿Eh? Principalmente con Althusser, por supuesto. A ver si a partir de ahí pueden introducir algo. ¿Y por qué con Althusser y no con Marcel? Porque ¿cuál es el serio problema del libro de Anderson? Digo yo serio problema, no sé si estoy para juzgarlo. Pero bueno, digamos, ¿qué es lo que yo hubiera querido encontrar en el libro de Anderson? Sí, una reflexión sobre el marxismo occidental en Latinoamérica, digamos, sí. Lo que se le cuestiona, entre otros, por Fairborn, a Anderson, es su descuido de otras vertientes del marxismo que están en el corazón europeo, ¿no? Por eso, todo lo que sigue después en cuanto a bibliografía se centra más en una experiencia latinoamericana, en las apropiaciones latinoamericanas del marxismo. Que es algo que evidentemente no estaba en el horizonte de las preocupaciones de Anderson. Y es legítimo, él tiene derecho a pensar lo que él quiera. Pero para ponernos una clave histórica, tenemos que pensar que toda la obra de Anderson, y hasta en la que remite una discusión, ¿no?, en torno a las transiciones, ustedes lo saben, lo hemos charlado. Y son transiciones que tienen más bien un carácter europeo hacia el desarrollo del capitalismo y el advenimiento del socialismo. De hecho, el debate así más famoso que ustedes tienen es el de Anderson con Thompson. Y ese debate típicamente inglés. Es más, al corazón de lo que es el neomarxismo británico. El neomarxismo británico como una especie de subgrupo dentro de lo que es el marxismo occidental, ¿verdad? Que refleja además unas pataditas laterales, no sé si algunas alusiones elípticas, si se quieren, a las pujas entre el marxismo británico, neomarxismo británico, y el marxismo francés, de carácter estructuralista. Tienen a Anderson contra Thompson y a Thompson contra Althusser. ¿Estamos todos bien en el mapa? Todos. Bueno, digamos que en estas cuestiones, y a todo esto hay una cuestión, volviendo a Dios como un pie, cuando ustedes empezaron, ¿no? ¿Se acuerdan? Banco de Poder. Está la cuestión de los recursos. Toda teoría, digamos, es una visión del mundo que está situada, ustedes lo han estudiado, pero al mismo tiempo participa o se sostiene a través de distintos pilares concretos y reales que tienen que ver con el campo del poder intelectual donde hay actores y donde hay recursos. Entre esos recursos están las instituciones y las revistas. Entonces también es una puja hacia el corazón de la de Past and Present, que es la revista tan importante del marxismo británico, ¿no?, por el relevo que se da de una generación por la otra. Un Thompson que se va para que entre un Anderson y un Knight. Esto genera también ciertas tensiones en el campo de los historiadores, que afectan, en buena medida, sacudan un poco lo que son los cimientos de la disciplina, porque los hacen pensar, debatir y cuestionar. Entonces, en esta puja, las alusiones a otras teorías, como la del estructuralismo francés y la del marxismo estructuralista, entran a jugar. ¿Sí? Entonces, ustedes cuando lo piensan, piensan en un sistema tipo el TED, juegan al TED, alguna vez vieron jugar al TED, geopolítica, digamos, la guerra, bueno, también hay un marco. Bueno, viste, hay siempre que tener presente cuáles son las funciones, los recursos, los lugares, las posibles alianzas. Bueno, el campo de los historiadores tiene que ver un poco con esta cuestión de estrategias y de recursos. Y les decía, se centra entonces en autores entre los cuales Nathan Bachtel no aparece. No aparece porque no sea correlativo en el tiempo, sino no aparece porque Nathan Bachtel, el ejemplo que les acabo de comentar, tanto sobre América Latina. Otro proceso de transición, totalmente diferente, podríamos concluir nosotros apresuradamente. Pero que la década de 60 y 70 no era diferente, sino que la gente estaba buscando una clave escapista, ¿sí?, de avance hacia el socialismo. O sea, los mismos británicos, pero que estaban trabajando, los mismos marxistas que estaban trabajando en América Latina, también tenían una mirada escapista y de transición. Estaban tratando de dar con la forma de sucesión hacia el socialismo. ¿Sí? En definitiva, esa pata de la praxis que tienen todos los marxistas, que deberían dar todos los marxistas, ¿sí?, que además son teóricos. Entonces el libro de Bastel, como otros, no entró. Para el análisis concreto de la experiencia marxista latinoamericana, con Nora hemos elegido algunos textos. Y textos que por otro lado presentan la dificultad de que cruzan la historia con la literatura en buena medida. Quizás ustedes han tenido oportunidad, después me voy a detener más específicamente en el texto, de leer el artículo de Terán, el capítulo, perdón, del libro de Terán. ¿Saben de qué estoy hablando? Sí. Ustedes habrán encontrado ahí un montón de alusiones, no solo cuestiones de índole marxista y de las apropiaciones del marxista, sino muchas cuestiones que tienen que ver con la literatura de la época, con las discusiones de la literatura de la época. A respecto, yo antes de empezar a hablar del marxismo en particular, quisiera hacer un señalamiento sobre esto. Fíjense que Terán, si bien trabaja en historia hace muchos años, y produce libros de historiografía de alguna forma, de filosofía de la historia, viene precisamente del mundo de la filosofía en cierto sentido. Y de la literatura, o sea, él juega mucho con las lecturas en las cuales abrevan los pensadores de distintos momentos del siglo XX. Por eso este capítulo quizás le complicó un poco la lectura para los que no han leído, no, para los que no hemos leído ni Rodó ni muchos otros autores célebres de lo que es la literatura hispanoamericana. Si nosotros hubiéramos leído Lariel, si nosotros hubiéramos leído La ilusión americana de Prado y todos esos libros que se mencionan ahí, podríamos armar mejor el rompecabezas intelectual, podríamos hacer mejor la historia de las ideas que nutrieron a personas como María Tegui, entre otros marxistas, Ponce, Puigros, después Peña, ustedes. Pero bueno, ante la dificultad de elegir un texto que diera cuenta de las primeras apropiaciones del marxismo, nos encontramos con que, bueno, se abren muchas ventanitas, no podemos entrar por esas ventanas. Yo, personalmente, no puedo en este momento entrar por todas esas ventanas. Calculo que ustedes tampoco, y se les va a pedir específicamente. Pero sí hay algunas cuestiones que son muy importantes en el texto de Terán, que tienen que ver con la particular encrucijada en la cual se instala el marxismo. La particular encrucijada, ¿no?, que presentó el marxismo y su primera apropiación declarada o emblemática en Latinoamérica. Y por otro lado, también se vive, ¿no?, que vive toda la reflexión que intenta ser histórica, es fuertemente histórica la reflexión en la España, ¿no? También es una reflexión política, es una reflexión etnográfica, si ustedes quieren. Y no voy a decir literaria, pero la producción de María Tegui en buena medida es una producción literaria. O sea que estamos de nuevo en momentos en los cuales el intelectual, tal cual hoy lo conocemos, el historiador tal cual nosotros hoy lo conocemos o lo interpretamos, no se da. O sea, no teníamos una profesionalización tal cual la tenemos a partir de una década de, digamos, 50, ¿sí?, en el 20. Entonces, yo no quiero, no quiero blasfemarlo, digamos, pero no puedo, pero es una tentación acercar el modelo de intelectual, pensador, escritor, filósofo, hombre de la política, que uno podría encontrar en un marxista clásico, ¿sí?, a un tipo, digamos, de las formas complejas de pensamiento político, social, literario, como María Tegui en el 20. Estamos hablando de unos cuantos años después. No voy a decir 100 años, pero más o menos 80 años. En este sentido, les quiero resaltar lo siguiente de nuevo, subrayar. Evidentemente, lo que nosotros estudiamos como teoría, fraguada, digamos, consolidada, tiene mucho que ver con la consolidación de los campos intelectuales y la profesionalización que se fue dando en la disciplina. Cuando nosotros nos referimos a las creaciones teóricas y las apreciaciones anteriores y del periodo de consolidación profesional, nos metemos en terrenos como más desbaladizos y también más pantanosos, porque no sabemos si estamos hablando de un historiador o si estamos hablando de un literato, o exclusivamente de un político, o fundamentalmente de un político. ¿Sí? Y tipo, ¿qué piensa la nación y qué sugiere la praxis? Una determinada praxis. Entonces, salvado, digamos, de esta dificultad, quisiera que pensáramos un poco en las coyunturas en las cuales se va a desarrollar esa primera aproximación del marxismo latinoamericano. Vayamos un poquitín más atrás, y fines del siglo XIX. Y si ustedes quieren, piensen en Anderson, para hacer la correlación. ¿Cuál es la gran preocupación de los marxistas clásicos, si ustedes quieren, de fines del siglo XIX? Las clases sociales, la desigualdad que ya se venía formando. El sistema capitalista, la competencia entre las grandes potencias económicas que se tienen. Eso, ahí vamos por este lado, digamos que no deja de probar lo otro, por supuesto, sí, los factores fundamentales, la contradicción que vos señalás, pero que se está expresando a un nivel más macro y a nivel de nuevo del tablero de la estrategia del juego, que es un campo mayor y que tiene que ver con el. ¿Con qué cosa? Con el. Financiero. Bien, el capital financiero, ¿se acuerdan del texto de Simpson que vimos, que comentamos mejor dicho, no lo vimos? Que tiene que ver con qué cosa, con el imperialismo. Entonces es una lucha de las grandes potencias capitalistas, con una burguesía plenamente desarrollada, con mucho dinamismo, que salen a competir por los grandes espacios coloniales, que sirven para ofrecer materia prima básicamente, y que luego se pueden convertir en eventuales consumidores de estas manufacturas que se utilizan en un lugar desarrollado. Y que genera una enorme diversidad étnica, cultural, ¿sí? Con otra complejidad demográfica, ¿sí? Que también se tiene que incorporar al nivel del uso de la mano de obra, ¿no? Para la puesta en práctica ya de la producción. Entonces este fenómeno de la expansión del imperialismo es lo que está preocupando centralmente a los marxistas y a los intelectuales marxistas, que además son hombres de la práctica y mujeres de la práctica, ¿no? Al final del siglo XIX, principio del siglo XX. Esa es la preocupación del reparto del África. Ustedes lo han visto en alguna manera. Esta preocupación por el imperialismo se centra en algunas veces en el imperialismo económico, el imperialismo, digamos, geográfico y cultural, y en buena medida el imperialismo financiero. Estamos hablando del capital financiero, ¿se acuerdan de Francisco de Tíjano? Exactamente. Uno de los grandes enemigos declarados de los marxistas que estaban tratando de armar la socialdemocracia y plasmar, digamos, una llegada democrática, ¿sí?, al orden socialista, es el capital financiero. Los bancos, por un lado, el sistema mercantil crediticio por el otro. Entonces, en esta expansión del mundo, digamos, capitalista sobre el resto del mapa, el capital financiero juega un papel central en las preocupaciones de los marxistas. Y está pensado desde la clave del imperialismo. Entonces, el capital financiero como herramienta central del imperialismo capitalista. Y se empiezan a definir, obviamente, los enemigos, ¿no? Gran Bretaña por un lado, Estados Unidos, que se consolidó y le sacó un enorme espacio a lo que fue el liderazgo británico temprano. Ustedes saben que cuando se produce la revolución de independencia de los Estados Unidos, a los 30 años, ya digamos que están produciendo muchísimo más que Gran Bretaña. O sea, tiene como un desarrollo fabril, un desarrollo industrial, vertiginoso y aplastador. Pero hay una enorme diferencia en el imperialismo británico y el imperialismo norteamericano en relación a las formas de consumo. En líneas generales podemos decir que Gran Bretaña produce para exportar. Y en cambio Estados Unidos produce para el mercado interno. Entonces son como dos grandes, digamos, monstruos para lo que sería el marxismo, diferenciados. Y que genera una relación también diferente respecto a las colonias. Ustedes verán que el capitalismo británico se sustentaba en las colonias y su amistad con los países que se independizan, por las buenas o por las malas, el Commonwealth. Y verán ustedes que Estados Unidos tiene otra política diferente respecto de la sujeción de la mano de obra. mercado como un lugar común que la independencia norteamericana se da buena medida con la liberación de quienes. De quienes que vivían en el sur. Los esclavos. Eso es como una tesis, claro, un lugar común. Esto está bastante discutido en buena medida, ¿no? Pero hay como una mirada de que se suelta la población esclava para introducirlos en el mundo de la igualdad, de la fraternidad, de la declaración un poco a la francesa, pero en realidad es una movida política para generar consumidores, muy bien, por un lado, y también para hacer una propaganda favorable al régimen que se está propiciando desde el norte. ¿Y puede ser por el control del algodón que producían para Inglaterra? Sí, también por supuesto tiene que ver con el control del algodón, que era, digamos, central para lo que es la revolución industrial. Exactamente, y ustedes saben que el sur era esclavista de algodonero, básicamente. Lo que pasa, señora, es que la discusión venía porque el norte ya tenía trabajos así maximizados, por así decirlo, y el sur seguía siendo con la mano de los esclavos. Sí, digamos que el discurso, lo que pasa es que sintetizándolo mucho, ¿no? Pero el discurso político, típico norteamericano, el norte progresista, igual, democrático, igualitarista en el sentido de igualdad de posibilidades para todos. Atención a eso, ¿no? Y por el otro lado, un sur atrasado, un sur señorial, un sur esclavista, un sur cruel, que por cierto, en buena medida todavía sigue siendo un sur mucho más conservador, un sentido más reaccionario, donde el trabajo republicano tiene mucho más afianzamiento, digamos, que en el norte ya. Bueno, tampoco. Salvando las distancias, ¿no? Pero bueno, más allá de las operaciones, y acá es donde entendemos la realidad, que no la estamos estudiando, de los discursos. ¿Sí? Eso es lo que yo digo. En el discurso típicamente norteamericano hay una como un polo de desarrollo más democratizante que viene desde el norte. ¿Ah? Y es un polo democratizante que tiende a ampliar, como decía el compañero aquí, al mercado interno. Entonces se generan consumidores y se amplifica un mercado interno. Lo cual marca una tremenda diferencia con el imperialismo, si ustedes quieren, anterior, o de matriz un poco más anterior, el británico, donde la industria se vuelca también hacia el mercado externo. Esto genera reacciones diferentes por parte de lo que van a ser los países iberoamericanos, las ex colonias iberoamericanas, latinoamericanas. Sí, es mejor latinoamericanas, porque hay colonias que por supuesto no formaron parte ni de Portugal ni de España. Hay colonias como que son las de Francia, que son de Inglaterra y que también están en los enclaves caribeños. Guyana, Barbados. Exactamente. Surinam, todo. Surinam. Por eso, entonces, jugando un poquito con esas distancias. Donde, por cierto, las estructuras productivas se dieron de otra manera y también donde las plantaciones, como es en el caso de Brasil, diferentes las plantaciones, las estructuras agrarias de la zona caribeña que estábamos mencionando, son diferentes de las brasileñas, pero donde también ustedes tienen polos enclaves de producción esclavista. Para pensar en los actores y para pensar en las estructuras. En líneas generales, Latinoamérica es diversa y heterogénea, y golpeada por esta desestructuración que planteamos desde los seis, presenta muchas singularidades, pero que a grandes rasgos se pueden sintetizar en poblaciones agrícolas. ¿Sí? Una, digamos, homogeneidad falsa, porque es decir muy poco decir poblaciones agrícolas, es muy poco decir poblaciones campesinas. Entraña una enorme desigualdad, una enorme diversidad cultural que está mal sintetizada, ¿sí?, en decir poblaciones campesinas. Pero nos resulta operativo, nos resulta sencillo llamarlas de esta manera que se entiende. ¿Sí? Para caracterizar las líneas generales, más allá de si son formas comunitarias como las andinas o las mexicanas, la Nueva España o las caribeñas, con las plantaciones. La milpa. Claro. En el Caribe. En México, chinampas, y en el Amazonas, la rosa, y en Perú, terraza. Digámoslo así muy sintéticamente, pero guarda porque tampoco están. Está bien sintetizado, ¿no? Pero tenemos matices dentro de cada plantación. A veces estas formas productivas convivían o se alternaban por cuestiones estacionales, tiempo, o tenemos diagonales, zonas de altura y zonas de costa. Bueno, lo que sirve, resumiendo la cuestión, es esta. Esta tremenda diversidad dice poco, ¿sí?, en la síntesis sociedades campesinas. Pues si ustedes quieren, si nosotros nos entendemos, vamos a hablar de las sociedades campesinas o las sociedades agrícolas. creo que un poco también era el imaginario de los intelectuales del final del XIX y sobre todo del principio del siglo XX, este concepto de sociedades agrícolas o campesinas, sí. No porque yo les esté dando una razón, sino que seguramente ellos hablaban de indios y de campesinos. Indios que seguramente estaban ya domesticados, aunque no lo fuera biológicamente, sí culturalmente, con grados y matices hacia la occidentalización, un concepto que viene de Sosin Sinsky, y la occidentalización dando cuenta de la incorporación de las sociedades americanas, un proyecto mayor impuesto por una fuerza física y cultural y violenta en todos sentidos desde Occidente, desde los países que fueron conquistados. Así que ahí estamos mezclando un poco los conceptos. Entonces estas sociedades campesinas latinoamericanas están cruzadas entonces por ciertas cuestiones estructurales fuertes que tienen que ver, que tienen que ver con la tenencia de la tierra, con las formas de producción, con la orientación de la mano de obra, con la presencia o no de múltiples grupos étnicos que se organizan, que son organizados, digamos, por las buenas y por las malas, no por la dominación, y que luego en el proceso de las independencias van a arrojar todavía una mayor ambigüedad y una mayor, quizás, crisis en la medida que se sufre un transformamiento muy importante, ¿no? No solo ya a nivel económico y estructural, digamos, infraestructural, sino también político, con un proyecto de naciones que junta y separan poblaciones que poco tienen que ver entre sí. Entonces estamos, ¿cómo decirlo?, frente a una Latinoamérica totalmente estallada. Y un poco diría yo desorientada en el sentido que ahora está dirigida por distintos grupos, distintas élites, que están consolidando estados, ¿sí?, tratando de hacer unas estados-nación, en lugar donde las naciones no existen. No es muy fácil encontrar identidades nacionales como en el caso de los Balcanes, fragmentarios, enemistados, antiguamente enfrentados. Acá las cuestiones son distintas, como en el caso del África, otra sección colonial, digamos, con múltiples etnias, con múltiples tradiciones enfrentadas. Que los mapas, volviendo a la geopolítica del CED, que los mapas políticos empiezan, nacionales, de las burguesías o de las aristocracias nacionales, empiezan a tratar de delimitar por la fuerza. Esta como deconstrucción de lo que sería Latinoamérica, y este estallido de lo que sería nuestra imagen de lo que sería una Latinoamérica agrícola, me parece que es más interesante que plantearla como una gran homogeneidad. Me parece más realista plantearla así, como una gran homogeneidad. No obstante, en el discurso de los intelectuales se señalaban básicamente esas dos cosas, ¿no? La tierra y la población. ¿Qué hacer con? Y el surgimiento de la nación, ¿no? Entonces, hay un clima a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, sobre todo principio del siglo XX, de un enorme miedo en relación con el otro. Y el otro puede ser los indígenas por un lado o las potencias enemigas por el otro. El otro pueden ser los países imperialistas, ¿sí? Obviamente para las burguesías nacionales que están tratando de consolidar naciones y estructurar sus estados como aparatos, digo, los indígenas son muchas veces un tema que hay que administrar, que hay que resolver, que hay que encauzar. Pero por el otro lado también está el miedo al otro externo, que es el otro derivado de las tendencias imperialistas. Y el otro ya no solamente es Gran Bretaña, sí, Francia, en algunos casos, en algunas colonias, Portugal, España. El otro ahora también es Estados Unidos, que ha crecido desventuradamente y que empezó a salirse de sus límites y empezar a conquistar económica y culturalmente otras áreas del mundo. Tenemos dos grandes tipos de enemigos. Si ustedes fijan en esta burguesía de la segunda mitad del siglo XIX, y piensen si quieren el Sarmiento y el Verde, son burguesías que pretenden hacer un Estado-Nación, que pretenden reforzar un proyecto nacional de futuro, progresista, positivista en buen sentido, pero que no dejan de mirar modelos externos. Y un modelo externo es Francia y otro modelo externo es Estados Unidos. En el caso de Sarmiento, es un modelo norteamericano. O sea, un modelo que tiende a la creación de un mercado interno. Tiene guste o no, y odiemos más o menos los alimentos, hay que reconocerle esa claridad en ese ítem, por lo menos. Habrá hecho cosas muy jodidas en otros campos, pero hay que reconocerle que algunas cosas, digamos, él quería formar un mercado interno, quería generar consumidores, no solo productores, y fortalecer la situación económica y, por supuesto, educativa de este mercado interno. Al estilo norteamericano. Yo no sé si es bueno o es malo. No fue lo que finalmente sucedió. A la larga, en el largo plazo. Es lo que se deshizo en el siglo XX. Lo que se construyó en el siglo XIX y lo que se deshizo en buena medida en el siglo XX. Pero en el siglo XIX no era más que nada. El mercado interno estaba en el interior. El mercado externo era en todo Buenos Aires. Era exportación y por eso no progresaba el interior. Por ese control de la aduana. Yo creo que los artesanos, había artesanos pequeños en el interior y no los dejaban progresar esos pequeños. Y la producción no era suficiente como para que progresen. Si hubiese habido una fábrica grande, no hubiesen podido meterla en el mercado porque era más barato comprarlo en Inglaterra, por ejemplo. No me acuerdo de dónde lo dije. Pero ¿de qué momento me estás hablando? Sí, ¿pero el proyecto cuál era? Yo no estoy hablando de lo que se dio en la práctica, en la realidad, sino que lo que él quería era fomentar el desarrollo industrial, ir del artesanado hacia la industrialización, por el camino de generar productores, pero sobre todo generar consumidores, no consumidores de solamente de galletitas Barley, Barley, Pellegrino, pero marcas extranjeras que generan Lexus, que vinieron a la Argentina en esos momentos. En verdad que se abren las puertas a la inversión de los capitales extranjeros, pero digamos que la idea era generar dentro de lo que era Argentina un mercado interno más consolidado, donde el interior considerado por un ejemplo retrasado, retrasador de alguna manera, tardatario, se iba a empezar a nivelar. Esa es una política que en definitiva mucho no se dio. Pero que en línea, perdón. De todos modos ese modelo no fue que se invirtió en el siglo XX, ya en la década de 1880, en cuando se instaló el Estado Nacional, el modelo había sido, se instaló con otro modelo que había sido vencedor. Está en la clase dominante. Está muy bien el matiz, está bien. En realidad empieza, digamos, el giro empieza más o menos en 1880, es verdad, está bien. Pero bueno, digamos que yo me refería que en la segunda mitad del siglo XIX es cuando se empieza a trabajar con todo eso. Sí, el Estado de Nación se consolida más bien a partir del 80, con una expansión que ustedes bien conocen que tiene que ver con el incorporar las tierras del sur. Y esto hoy parece una clase de historia netamente, ¿no es cierto? Pero fíjense que son los elementos para explicar una mirada estructural de alguna medida, ¿no? Se incorpora tierra y se tiene que pensar qué se hace con esta gente, que en definitiva también es mano de obra y también es sujeto. Un Estado de Nación que intenta fraguarse sobre una expansión territorial amplia y la incorporación de lo que va a ser el latifundio. Entonces, en vez de haber tirado ese proyecto positivista, si vos querés, de la segunda mitad del siglo XIX, con un mercado de consumidores moderno, con el desarrollo no solo del agro, sino de algunas otras actividades que tienen que ver más con la manufactura, si eso se hubiera podido implementar, en vez de centrarse básicamente en la incorporación de tierras y de latifundios, que una burguesía, y él, me estoy adelantando, ¿sabes? Pero vamos a ir rápido a Pulosia y a Mircea de Espeña con esta tesis. Una burguesía que no resulta dinámica, sino que resulta retardataria, porque es una burguesía que compra tierras y acumula ganados, no desarrolla industrialmente el país. Es un proyecto que tiende al fracaso. Entonces, es un proyecto, es argentino, si se quieren en la Argentina, tiende al fracaso. No por el efecto retardatario solamente de la barbarie del interior, de los pequeños campesinos o gauchos, si ustedes quieren, del interior. En esta medida se empieza a ver acorralado, si ustedes quieren, por el influjo de los capitales internacionales, sí, y de la alianza con una burguesía nacional que no resulta, digamos, verdaderamente progresista. Entonces es un proyecto jodido esto, pero que desde el Estado resulta fuertemente progresista, la implantación de la escuela pública como rasgo central en este proyecto progresista. En definitiva, no prospera a la larga y sostenidamente porque la élite, o sea, la burguesía dominante, no favorece el desarrollo de este mercado interno de consumidores y productores, y sí favorece su acopio de grandes porciones de tierra que se convierten en latifundios. Esto lo íbamos a decir después. Pero eso es como hablamos, el gran síntoma de la crisis que lo va a agobiar a Mircea Despeña por un lado y a nuestro Rodolfo Muñoz por el otro. Intelectuales de la mitad del siglo XX, que se dan cuenta que el proyecto que se había intentado construir desde la nación, desde el Estado, del fin del siglo XIX, vuelvo, está bien, si ustedes quieren, paremos en los 1880, si no, o 1890, si vos querés, en el siglo XX, no se utiliza. Por una serie de cosas más, pero digamos que entre otras cosas porque la burguesía no es problema. Esa es una gran tesis artista en opinión baja. ¿Con quién hacemos la alianza? ¿Ya? Lo vamos a tocar más tarde cuando lleguemos a esta parte. Pero ahora, volvamos al siglo XIX, a fines del siglo XIX y al momento del imperialismo. Entonces, en este momento, donde se está teniendo por un lado, por el fantasma que ustedes quieren, el fantasma que se recorre Europa, como decía la poesía, ¿cierto? Del marxismo, ¿no? Digamos, comunismo, del marxismo si ustedes quieren. Y por otro lado, la desconfianza respecto de las grandes potencias imperialistas, incluyendo la nueva gran potencia imperialista, hace que los estados intenten consolidarse, intenten generar sus aparatos, digamos, sus sostenes, sus pilares, para poder efectivizar un dominio sobre fronteras cada vez más amplias. Es en esta coyuntura entonces donde los estados como la Argentina empiezan a avanzar sobre el terreno, la conquista de tierra. Entonces, la cuestión de la tierra y de las fronteras es fundamental en un mapa convulsionado. Y por eso decía, más allá de que parezca solamente una clase de historia dura hoy, quiero que tengamos en cuenta que la tierra es el factor. Las estructuras agrarias entonces van a ser abordadas desde este punto de vista. Y el capital financiero para los marxistas va a ser el otro. Un capitalismo sin nación. Un enemigo moderno. ¿Se imaginan ustedes que, así en el siglo XIX, en la perspectiva en Latinoamérica, difiere absolutamente de lo que es el mundo de la intelectualidad marxista europea? ¿Sí? Totalmente. Y en ese sentido, desde el mundo europeo se están armando partidos políticos que tienden a poder, como decía antes, acceder a una forma socialdemócrata. Y la vía sería armar partidos, armar agrupaciones y poder llegar al gobierno. Pensando en las alianzas con las distintas clases, ante el temor de la opresión imperialista. No obstante, como la tendencia marxista en líneas generales tiende al internacionalismo, estos partidos socialdemócratas tienen diálogos muy cruzados, muy recurrentes, una red muy densa de comunicaciones con otros partidos socialdemócratas y con otros agentes por fuera de lo que son las, entre comillas, las distintas naciones. Recién armados, naciones recompuestas en Europa. Los avances del marxismo, lo que luego se va a plasmar en la Revolución de Octubre del 17, ¿no es cierto?, van a hacer todavía que los antagonismos se alteren aún más y el clima se ponga todavía mucho más ácido. La tercera, digamos, la otra sombra que surge a partir del 17 es el fantasma del comunismo. El enemigo de estos nuevos estados-nación que pretenden ser liberales en la economía, que pretenden jugar libremente en la oferta y la demanda de los mercados internacionales. Y hacer sus mejores alianzas. Este es un fantasma que empieza, digamos, a preocupar. Y por cierto, la enorme inmigración que se recibe en países como Argentina, entre otros, ¿no? También Estados Unidos. Bueno, hablemos de Argentina porque hoy es más tiempo latinoamericano. De gente que viene de Europa y que se viene infiltrada con ideas marxistas, anarquistas, entre otras cosas, genera una fuerte tensión social, una tensión social muy seria, ¿no? En la readaptación de los sistemas productivos y los sistemas políticos en los países de América Latina. En Argentina se traslada completamente a la preocupación por la cuestión social y la presencia de socialistas, comunistas y anarquistas y la plasmación en leyes concretas para controlar esa población que podría llegar a ser, digamos, disruptiva. Ustedes lo saben, una ley de residencia que amenazaba con devolver a repatriar a las personas que fueran acogidas al organismo del Estado, ¿sí? Que tuvieran ideas foráneas, cuando en realidad la mayor parte de la población en litoral, en las forasteras, de alguna manera, extranjera. Bueno, ideas hostiles, digamos, de este régimen. La tendencia, y acá tenemos opiniones divididas entre socialistas y comunistas a la nacionalización de estos inmigrantes, también refleja ciertas posiciones respecto de lo que debe ser una nación. Estamos diciendo, así como el enemigo es el que viene con ideas raras, digamos, ¿qué hacen los socialistas y los comunistas y los nacionalistas respecto a la nacionalidad de los miembros de la comunidad que se insertan en los espacios, como decir ahora, de Latinoamérica? Las posiciones son diferentes y no poco a poco. Uno van a decir que hay que mantenerse con la nacionalidad de origen y no transar, ¿no?, con este sistema estatal y con este juego de partidos políticos que necesitan empadronamiento. Y otros van a decir que en realidad hay que entrar por el sistema democrático y a través de la nacionalización, a través de la obtención de un documento nacional. Y todo esto entonces se da en un momento muy álgido donde las clases sociales dominantes se asustan un poco de este fervor que está habiendo en las clases medias bajas. Y por eso decía, los temores del imperialismo ahora ya se multiplican, ahora también hay un temor a que lo que puede llegar a ser el comunismo o fantasma rojo. Y por cierto, la ideología, la forma de pensar materialista está empezando a filtrarse en América Latina a través del principio de estos obreros. Que a veces vienen a trabajar al campo, porque como ustedes saben, no teníamos fábricas, no teníamos industrias, esta gente que va a trabajar al campo, básicamente. Algunos se quedan en la ciudad, los comentillos, pero muchos van pasando hacia el interior, iban trabajando en estancias, en estas tierras que fueron apropiadas, digamos, del indio por parte de la burguesía nacional que se consolida. La burguesía nacional y por supuesto también representantes de la burguesía extranjera, como inglesa, irlandesa y demás. Entonces uno podría pensar que el fin del siglo XIX no es, y principios del XX si ustedes quieren, no es un buen momento para hablar de la nación, porque es tremendo el mosaico, si ustedes quieren, de etnias y de culturas que hay en Latinoamérica en general y en la Argentina en particular. Así que es curioso el proyecto de crear una nación en un momento de mayor diversidad. Entonces estos son datos estructurales que creo que tenemos que tener bien claros para luego, cuando empezamos a entrar ya en el siglo XX, tengamos un panorama diferenciado de lo que vamos a tener en este. En la época que sigue de Mariátegui, en 1920 aproximadamente, en esa década, empieza a escribir, ¿no? Entonces el enemigo de Latinoamérica puede haber sido Gran Bretaña, es decir, por algo, pero otro enemigo es Estados Unidos. Entonces, de algunos intelectuales, por supuesto, de algunos intelectuales, el enemigo o el agente atemorizador de Estados Unidos. Frente al imperialismo norteamericano hay posiciones diferenciadas. Hay algunos que ven un materialismo acérrimo por parte del modo de vida norteamericano, un materialismo que los aleja de un espíritu socializante, un espíritu de comunidad, un materialismo que los aleja de la noción de Dios. Y entonces tenemos una especie de reacción anti-imperialista norteamericana que no va a ser necesariamente progresista, va a ser una especie de nacionalismo hispanista que trata de reconciliarse con el pasado colonial en el sentido de que, bueno, nos trajeron la religión, nos trajeron un orden, nos trajeron un sentido del espiritual. Entonces, ustedes encontrarán los anti-imperialistas que son filo-hispanistas, que además tengan presente la pérdida de Cuba, ¿no? Tengan presente ustedes que hubo una especie de choque fuerte entre Estados Unidos y España por la posición de Cuba. Entre otras muchas cosas. Y por otro lado, vamos a tener una reacción antiimperialista, anti-norteamericana, que tiene que ver con este temor al capital financiero, que tiene que ver con este temor a la imposición de un modo de vida individualista que promueve los Estados Unidos. Entonces tenemos como dos grandes vertientes antiimperialistas, antinorteamericanas en particular. Dentro de esta segunda vertiente, obviamente, aparecen muchos marxistas, van a empezar a aparecer marxistas. Y ahí es que quizás en entre estas dos grandes corrientes uno podría empezar a pensar en el sufrimiento de un mariate y en el Perú. Un mariate y entonces que lee marxismo, que conoce marxismo, que con esas dos obras de Marx, que está fuertemente preocupado por el desarrollo de las burguesías y de las clases proletarias en América Latina, pero es una clave histórica peculiar, ¿sí? El pensamiento de Marx tiene una tremenda originalidad en el sentido que es el primero en ver que América Latina no está compuesta solamente de proletarios, mejor dicho, hay tan pocos proletarios en América Latina. ¿Y quién va a llevar adelante esa revolución, esa transformación hacia el socialismo? Eso tiene, sí, son las sociedades campesinas en este caso. Pero las sociedades campesinas tienen otra particularidad en América Latina y en particular en Perú, que es la población india. Creo que el texto que nosotros leímos para hoy de Mariátegui nos plantea frente a una cuestión de matices importantes. ¿Qué dice? Dice Terán, pensar la cuestión nacional o pensar la nación. ¿Cuál sería un poco la diferencia entre un planteo y el otro? Él dice, no hay una nación, la nación se está constituyendo todavía, y la nación es tan heterogénea que no podemos hablar de la cuestión de la nación. Lo que tenemos es la paradojal situación de que la nación que se está constituyendo está compuesta por muchas etnias, por muchas culturas. Y que dice y que 4/5 de la población es indígena. Lo plantea más o menos en estos términos. No es la cuestión de la nación, sino la cuestión del indio. El eje central que hay que atender para pensar en el Perú. Sí pensar en la lucha de clases, sí pensar en el rol de los proletarios como factor dinámico, el rol de la ciudad como factor todavía más dinamizador que el campo, pero tener presente siempre que la mayoría de la población es una población indígena y campesina. Entonces acá tenemos como grandes polos, ¿no?, que intenta variar y acercar de alguna manera el campo y la ciudad, el indígena y el proletario, el campesino y el proletario, el indígena y el blanco, el indio y la burguesía, los intelectuales y la burguesía, los intelectuales, el indio. En este juego de oposiciones, en este juego de binomios, él intenta hacer una reflexión que sea histórica, centrada en esa conjuntura, en esa particularidad. Bueno, en ese sentido, me parece que es una de las miradas como más de lo que se puede datar como más antiguo del pensamiento marxista, pero que es una mirada lo más americanista. Y que también plantea otros matices interesante, que es cómo aplicar el modelo marxista a una realidad peculiar por fuera de la perspectiva trazada por Carlos Marx. Se señala en el texto que hay una preocupación un poco más parecida a la de Otto Bauer, es una preocupación que tiene que ver con atender las cuestiones del imperialismo por un lado y el nacionalismo por el otro. Yo creo que este es un tema jorobado, porque generalmente uno puede entablar serias discusiones, ¿sí?, acerca de cómo combinar para un marxista el nacionalismo y el internacionalismo. Es bravo, es muy bravo, realmente es muy bravo. Hay posiciones diametralmente opuestas a respecto de esta problemática. Pero para centrarnos un poco más allá, en la década del 20, hay un enorme esfuerzo, ¿sí?, por pensar la solidaridad internacionalista de los proletarios en distintos lugares del mundo, de la conciencia de clase, del desarrollo de las conciencias de clase, con una perspectiva que esté anclada en lo social histórico y que tiene que ver con qué resolución se le va a dar a esto que se empieza a llamar nación. Se dice, esto no es constitutivamente una nación, ¿sí?, porque no tenemos nacionalidad, tenemos indios que tienen una problemática específica y particular y que tampoco son todos iguales. Eso es un tema en el cual él no adentra mucho en los textos que yo leí, que no son todos iguales. Pero por lo menos se plantea la cuestión específica de que se trata de indios. Indios que no son proletarios, que son campesinos en general, y que tienen que trabajar con estos proletarios internacionalistas. Y trata un poco que sobre todo a partir del 1924, ¿no? Es a partir del liderazgo, digamos, a partir de la inscripción de las ideas de los proletarios que se puede acceder a inscripcionar de alguna manera también las ideas de los dirigentes, de estos campesinos. Plantea un poco una alianza entre los dos grandes grupos, ¿no? Teniendo una confianza en cierta medida occidentalizante en el papel activo del proletariado. En definitiva, sigue pensando en un esquema que es fuertemente europeizante, ¿no? El esquema es, son los proletarios los más proclives a desarrollar la revolución, a tener ideas más progresistas, a aceptar el materialismo con mayor propensión, y entonces es el polo proletario que va a dinamizar a las masas campesinas. Y él dice que también que los indios no deberían tampoco llegar porque se van a transformar en indios burgueses, algo así. Mm-hmm. Y los que tienen que llegar son los proletarios para llegar al poder. Porque están más cerca de establecer una verdadera conciencia. Pero los proletarios industriales, o sea, los proletarios de la ciudad, porque considera que son los más aptos, están con ideas más abiertas, mientras que en el campo ve que son más supersticiosos, más conservadores, que no están tan dados a la revolución. Eso pensaba en principio, después lo va a cambiar. Uh-huh. Entonces, si esto pensaba en 1924, me parece, uh-huh, y el cambio va a ser en 1925. Y después él considera que para una revolución exitosa, ambos grupos revolucionarios deben combinarse. Está muy bien. ¿Con qué mensaje tiene que ver el testigo? Hay algo que dice Perán que es fundamental para el testigo. ¿Qué es lo que cambia en Mariátegui a partir de esa época? Yo ¿dónde la consideración del indio? ¿Conoce más a otro campesino? ¿Dónde está? El campesino indígena. Dicen que también fue como digamos, una especie de actor en el exilio en Mariátegui, que también estuvo en México. ¿Y qué es lo que pasa en México? Hay una experiencia nueva donde es una revolución entre comillas mexicana, digo, tampoco vamos a canonizar la revolución mexicana, como una experiencia revolucionaria en México donde hubo una estructura agraria que se transformó, una reforma agraria. Y hay una presencia de los campesinos mucho más activa, digamos, en los campesinos patean, sino cuando los campesinos patean la tierra tiembla como cuando pasa. De alguna manera, según lo que se dice, el año se pudo haber marcado un poco el destino. Hay que pensar entonces en la clave del intelectual y el estilo, y hay que explicar bien este dato. Según lo que se interpreté, puede tener que ver en ese sentido su cambio, digamos, de mirada respecto del papel dinamizador de los indígenas, de los campesinos. Pero como el proyecto general y el polo general de desarrollo, digamos, el esquema en general, no deja de ser un esquema fuertemente atraído por el polo europeo. Hay una presencia muy fuerte de el proletariado, que tiene una conciencia más clara y más dinámica, que es más difícil en el caso de los campesinos adquirir esa conciencia, que a partir del 25 sí cree que la pueden desarrollar, obviamente con más certeza, pero como que siempre tiene una sociedad mucho más retratada y más conservadora. Y yo creo que también tiene que ver con que en este esquema de desarrollo hacia el capitalismo y luego hacia el socialismo son las ciudades, y si pensamos en el libro muy posterior, ¿no? 30 años después, más o menos, de José Luis Romero sobre las ciudades y las ideas, más o menos, 30 años después, José Luis Romero lo que dice son las ciudades, su pueblo, digamos, un poco clandestina la idea, ¿no? Un poco no, mucho no entiendo. Son las ciudades el polo generador del dinamismo. Las ciudades entran y salen cosas con mucha más velocidad, con mucha más actividad. Ahí es donde se da la renovación. Es una renovación iluminista que se expande por el interior. Así debería funcionar, por lo menos. Un interior que tiende a ser más conservador, más racionario, más supersticioso. Donde las relaciones sociales están más rígidamente marcadas, donde no hay mucha movilidad ni geográfica ni social. Entonces, donde toda la estructura tiende a aprisionar al individuo. Ya, vamos a empantanar la situación ahora. Digamos entonces, estructuras sujeto. Las estructuras en la ciudad son estructuras más dinámicas. Son estructuras que se degradan, más rápidamente porque hay mayor flujo de movilidad en el plano de las relaciones interpersonales. Si ustedes quieren, las relaciones de clase también. Los libros circulan de otra manera. Los diarios circulan de otra manera. El contacto persona a persona circula de otra manera. Concretamente, las ideas forasteras, ¿no? Las ideas evangelizantes, marxistas que vienen de Europa, de una Europa difícil, entran primero a la ciudad. Se encuentran en la ciudad una expresión mucho más concreta a través de la prensa, a través de los partidos, a través de la práctica. En el campo chocan con la tremenda maquinaria terrateniente, aliada con el ejército, la policía o la gendarmería, que hace que esas células, digamos, sean rápidamente sofocadas. Tienen ustedes, tienen la categoría rebelde y todo tipo de lamentables episodios del movimiento obrero campesino, digamos, ¿no? De América de Argentina. Evidentemente es mucho más difícil sostener una sublevación en el campo que una sublevación en la ciudad. No, una reacción. Borramos la sublevación, digamos así. Entonces, algo sucede, ¿no?, que tiene que ver con el desarrollo de las ciudades y el desarrollo del campo, que plantea diferentes estructurales fuertes. Y en esas estructuras, los actores, los sujetos, muestran también conductas diferenciadas. Según Mariátegui, ¿cuál sería el rol de las estructuras y cuál sería el papel del sujeto en este proceso hacia la transformación social? El sujeto tiene una cierta acción, pero si no, hay una responsabilidad de la revolución en la ciudad o en el campo, pero digamos que capaz que la estructura no es tan dominante en el campo como en la ciudad. Así, Manuel, en el campo somos fuertes, la estructura, la tradición, la policía, el ejército. En cambio, las ciudades son más débiles por la entrada de nuevas ideas. Pero eso, la pasa es que Mariátegui es un análisis estructural, no estructuralista. No, claro, seguro. Sí. Es estructural. Es como que hay un coqueteo entre ambos. Sí. Porque Mariátegui plantea que se puede dar un cambio. Sin lugar a dudas, es confiable el cambio. Pero que es difícil por la fuerza de las estructuras en el campo. Y el malentendimiento entre los obreros, entre los revolucionarios del campo y la ciudad. Digamos como que esas estructuras de la tradición, las estructuras de la mirada de uno sobre el otro, medio como que dificultan la revolución. Pero tiene una perspectiva dinámica de lo que es la capacidad de la ideología. Y también tiene una mirada muy dinámica de lo que es la conciencia de la clase, en un sentido que la conciencia de la clase se puede desarrollar y sin lugar a dudas para él va a tender hacia el cambio y la transformación. Ahora, acá la clase se define en relación con la raza, el concepto de raza, nosotros podríamos reemplazarlo por etnia, por grupo étnico, por cultura, etc. Él habla de raza, habla de juntar la clase con la noción de raza. Y esta creo que este creo que es el pivot para explicar el cambio estructural. Pensar entonces la situación de un modelo marxista de agencia, donde las clases tienen capacidad de transformación, donde el conflicto entre las relaciones sociales de producción y del hombre y la naturaleza se puede resolver hacia el cambio, han creado entonces en relación de dos factores, raza y clase. Esto es la particularidad respecto al enfoque marxista más regional o más actual. Y en ese sentido todavía sigue siendo optimista, aunque como decía recién es un optimismo que todavía está, digamos, marcado en una preocupación occidental, de la matriz del marxismo occidental, que se empieza a gestar en ese tiempo, pensemos en Gramsci. Ah, Gramsci. Bueno, ¿qué otra noción Gramsci? ¿Qué noción semejante a la de Gramsci aparece en el texto de Terán? Mencionada por Terán, bueno, pero en realidad lo dice de Mariátegui. Hay una noción típicamente granciana que aparece en el texto. Tiene que ver con esto, de cómo vamos a hacer con los campesinos y los proletarios, cómo vamos a hacer con la burguesía y los proletarios. Unirlos. ¿Eh? Unirlos en qué. Hay que hacer teoría, hay que hacer política. ¿Unirlos en qué? Vamos por ahí. ¿Unirlos en un? ¿Bloque? ¿Unirlos en un bloque? La creación de un bloque. Lo que es histórico, podríamos decir, usando un concepto gramsciano, que en realidad tiende a buscar una hegemonía también. Quizás no parece planteado un término, no he leído que aparezca planteado en términos de hegemonía, pero sí de bloque. Y en ese sentido también, otra cosa para revalorizar de Mariátegui, ¿no? Es una mirada muy pro una época bastante en paralelo casi, ¿no? Muy interesante, una idea muy moderna. Piensen ustedes las objeciones que le hace Anderson a Thompson. No le dice Grant, lo dice, no sé, en la década del 70 y 80. Y estamos hablando de un mariachi que piensa en una clave aproximada a lo que puede pensar Gramsci, la búsqueda de lo histórico. Vamos a usar el reconocimiento de los créditos. Eso me parece que es muy interesante en lo de mariachi. Qué bueno, ¿no? No dejo de salir de este mismo... No dejo de salir de este mismo nódulo, no sé cómo llamarlo. Y tenemos que adaptar los marcos teóricos a una de estas particulares acá. En este sentido, bueno, me traje el librito entero, ¿no? Obviamente ustedes tienen nada más que una parte de los 7 ensayos. Tienen ahí el índice fotocopiado, ¿cierto? Antes de pasar a la cuestión del índice y la mirada sobre esta situación, en este clima en el que está escribiendo, María, y esta presión del imperialismo norteamericano se hace muy fuerte y muy evidente. Piensen ustedes en los planes de América para los americanos. Piensen ustedes en esta vocación hegemónica que tiene Estados Unidos de lanzarse a conquistar espacios en el panamericanismo, ¿no? Esta doctrina Moro, el panamericanismo que incluiría entonces bajo la órbita de la égida norteamericana los espacios que antes eran colonias hispánicas, con todo eso, bueno, ahora estarían un poco sometidos al control, a la hegemonía norteamericana. Y por otro lado, lo que significa reivindicar, reconocer y señalar fuertemente una presencia indígena marcada en una nación en construcción. Es como decirlo, bueno, pará, hasta acá. Esto es, digamos, una identidad fuerte indígena para el peronismo. No obstante, se presentan algunos problemas en torno a esto. Es como la construcción de la burguesía que se valía adelante un proyecto nacional de esta envergadura, un proyecto nacional, entre comillas, nacional, se dé cuenta de los intereses de una enorme mayoría de la población que es campesina y que se dice. Es que él no encuentra, en el caso de Lima, particularmente, que es donde está la luz más moderna, no encuentra la oligarquía peruana, en la aristocracia. Hay un libro muy importante de Flores Galindo, un historiador relevante de la Universidad Pontificia Católica del Perú, así como yo les digo, Pontificia y Católica, produjo de los tipos más progresistas, inclusive marxistas, dentro de lo que fue la historiografía peruana, que vivió hace muchos años, el Francisco Flores Galindo. Él escribió un libro muy importante que se llama Aristocracia y Plebe, donde llamando a esta conducción es feliz aristocracia peruana. Muy interesante el trabajo de Flores Galindo, muy interesante, muy recomendable. Bueno, entonces, esta aristocracia peruana, según Mariátegui, presenta ciertas dificultades para un desarrollo progresista también. Pero él encuentra, sin demasiado análisis de casos, sin demasiado conocimiento de casos, cierta flexibilidad en el caso del Estado y de la élite que conduce el Estado en la Argentina, pensando que en la Argentina se podía dar mayor intervención cultural, mayor presencia de la prensa, circulación de información, como que eran campos muy distintos, ¿no? Y que en ese sentido Buenos Aires y México, la ciudad de México, tenía una vida cultural mucho más proclive al desarrollo, a lo que va a ser la absorción de ideas marxistas. Y quizás Lima, más tradicional, si se quiere, más aristocrática, más hidalga en un sentido, no va a desarrollar. La distancia entre la aristocracia y la plebe, para usar hasta el domingo nuevo, la plebe campesina es muy grande. Yo creo que nos quedemos también con esta noción para que luego, cuando lleguemos en la segunda parte de la clase al marxismo en Argentina, concretamente a Fulgos y a Peña, pensemos cuál va a ser la particular encrucijada, el encajonamiento, si se refieren, de la intelectualidad marxista en relación con la burguesía. Pero esta burguesía le pareció más dinámica. acuerdo el final de la película, María, cuando decía esto. Bueno, antes de hacer el corte, miremos un poquito rápido, antes de que me vayan al corte, el tema del esquema del libro. Estoy con los siete enlaces, ¿no? El tema de la evolución económica, la noción de evolución es una noción que ustedes tienen que subrayar. Todavía está presente en esta noción marxista de transformación de modos de producción una cierta mirada evolucionista. ¿Sí? Digamos una cierta perspectiva evolucionista, que no necesariamente es una evolución a lo Darwin, ¿eh? Pero hay una cierta mirada positiva, si se decide en ese sentido. Aunque él esté muy marcado, como dice Perán, con una mezcla de vitalismo, antirracionalismo, esa cosa del sentimiento indio, esa cosa del sentimiento de la nación, una especie de caldo diferente del racionalismo más marxista, más asombrado. Bueno, esquema de la evolución económica. Empezar con la economía. La economía colonial. Las bases económicas de la república, de la colonia a la república, tenemos entonces la base económica de dos instituciones políticas bien marcadas, una mirada muy tradicional, marxista, sí, pero al mismo tiempo muy tradicional de los historios. El periodo del guardia y del salir, ustedes saben que no es una guerra. Carácter de nuestra economía actual, el juego del pasado colonial y el presente. Economía agraria y la tipo feudal, nos vamos de nuevo para atrás al periodo que él considera feudal señorial, que no lo lleva muy hacia el fondo, muy hacia atrás, porque en realidad piensa que es una presencia muy, muy constante, una presencia retardataria en el presente, que es lo que impide el advenimiento concreto del capitalismo desarrollado, que luego llevaría a una revolución socialista. Esta preocupación etapista, se decía. El problema del indio, esto es así como el corazón de la tesis de Mariano. Su nuevo planteamiento, sumaria revisión histórica, siempre todo puesto en una clave histórica. El problema de la tierra, el problema agrario y el problema del indio. El problema agrario, cuando yo les hablo a ustedes que tienen que mirar las estructuras, los objetos es esto, la estructura agraria y el indio es esto. Colonialismo o feudalismo. Esto, 1920, 1924, colonialismo, feudalismo, va a ser tópico de discusión de la década del 70. Lo vamos a repasar después cuando volvamos a los cuadernos de pasado y presente de Jericó, de Juan Carlos Garavaglia, de nuestros amigos historiadores argentinos. La política del coloniaje, despoblación y esclavitud. Sí. Ah, pensé que estaba respirando nomás. Perdón. El colonizador español, la comunidad bajo el coloniaje, y acá con comunidad está refiriéndose por supuesto a las comunidades indígenas de, digamos, del estilo andino. Los sobrevivientes del año, de la tradición del año. La revolución de la independencia y la propiedad agraria. Un problema, digamos, que sin que ustedes lean el capítulo, ¿no? Hace el eco de lo que puede llegar a ser una reforma agraria como se da una revolución, como se da la revolución en México. La particular diferencia, el particular rasgo de la próxima revolución de independencia en un país como Perú, si ustedes quieren, en Argentina, en comparación con lo que puede llegar a ser a México. Piensen ustedes lo que es el cambio en la propiedad agraria en una sociedad reformada. Política agraria de la República. Digamos, quiero decir, en esta preocupación hay como una especie de eco de una mirada sobre otra experiencia. La gran propiedad y el poder político. La comunidad bajo la República. La comunidad y el latifundio. El régimen del trabajo. Servidumbre y asalariado. Otro de los temas centrales en lo que tiene que ver con la distinción de las etapas hacia el socialismo. Colonialismo de la agricultura costeña. Otro capítulo. El proceso de instrucción pública. La herencia colonial y las influencias francesa y norteamericana. Piensen en Sarmiento, era un lector de Sarmiento. La reforma universitaria. Ah, un tema importante que no mencionamos recién en torno al capítulo de Mayar. Ustedes saben que la reforma universitaria del 1918 en Argentina está en correlato con una reforma universitaria también importante en Perú. Es interesante pensar entonces en un nuevo grupo de intelectuales que empieza a profesionalizarse seriamente y que empieza, digamos, a ganar un espacio crítico dentro de lo que es la élite. Obviamente que estos intelectuales, habría algunos este hijos inmigrantes, sin lugar a dudas, por lo menos para la Argentina, no sé si para Lima, pero sin lugar a dudas los grupos universitarios todavía eran en los términos de Bourdieu, dominantes dominados dentro del campo intelectual. Y están planteando un acercamiento hacia el centro de poder del campo intelectual. Ustedes saben que significó un movimiento de reforma universitaria. Ideologías encontradas. El factor religioso. La religión del Tahuantinsuyo, la conquista católica, la independencia y la iglesia. Siempre pensaba la religión en términos institucionales. Sí, no es la necesidad, no son las prácticas, no son las creencias. Es el Tahuantinsuyo, es el catolicismo y la iglesia. Regionalismo y centralismo. Regionalismo y gamonarismo, que es una particular forma productiva y de tendencia a la tierra. La región en la república. Descentralización centralista, este problema que tiene siempre está, digamos, la expresión del unitarismo y el federalismo, el control de las capitales. El nuevo regionalismo, el problema de la capital. El proceso de la literatura. ¿Se acuerdan cuando yo decía al principio? Estos tipos están en el mundo de la política, en el mundo de las letras, en el mundo de pensamiento. Entonces, literatura. Y ahí se larga, bueno, con una serie de autores, básicamente peruanos. Obviamente son autores, miembros del general de la LID, ¿no? De la historiografía peruana, porque se puede dedicar al ocio para escribir. Y algunos de ellos son renovadores en las letras peruanas, y algunos de ellos son, digamos, más tradicionalistas, más católicos, más conservadores. Entre ellos menciona Riva Agüero. Riva Agüero, si bien formó parte de la generación futurista, era un encumbrado personaje de Dalí, de Dalí Pimeña. Uno de los institutos, se lo digo a ustedes, para, en relación al campo intelectual, uno de los institutos más encumbrados de lo que es el campo intelectual peruano es el Instituto Riva Agüero. Buena biblioteca, buen acervo documental, buen equipo investigador, muy tradicional, un conservador, está liberal, un conservador, esta mezcla particular. Colonia de Valdelomar, que tiene que ver con experiencias en torno a la poesía. Y después sigue, ¿no? Mostrando a nosotros otros literatos. Es curiosa la mezcla, no sé ustedes qué me parece. De la preocupación por la evolución de las estructuras, donde la tierra es central, donde las formas de trabajo en torno a la comunidad es otra pata de la mesa. Y donde otra parte, donde la otra pata de la mesa tiene que ver con lo ideológico. Lo ideológico descompuesto en la instrucción, la religión y las letras. Ustedes podrían, si quieren, considerar como las distintas facetas de la experiencia cultural. Bueno, él lo va a llamar de lo ideológico. Y en ese sentido, vuelvo a resaltar, me parece bastante interesante, ¿no? Que no se haya centrado solamente en la cuestión de la tierra y de la mano de obra, sino que también está pensando en claves ideológicos culturales, prácticas que quizás el marxismo abandonó por unas cuantas décadas después, a continuación de Mariátegui, ¿no? Sigo pensando que, bueno, entonces todo era una profesión muy novedosa, muy completa, muy abarcativa, donde se ponen a jugar las cosas no tan separadas ya entre infraestructura y superestructura, como se va a dar después. Está mirado, digamos, el modo de producción de una manera mucho más global, donde lo ideológico da cuenta también de una experiencia del actor, del sujeto, ¿sí? Que era campesino en este caso, nuestro campesino y el proletario. Y me parece muy, muy importante para la tradición del marxismo. Bueno, ¿les parece que hagamos un cortecito? Tomamos un café y les pediría, bueno, dos cosas, que volvamos pronto. Y a las 7 paramos. Porque tenemos que entregar el aula. Porque vuelvan pronto, ustedes, les pido 10, 15 minutos más, por favor. La segunda cosa, vayan los que les falta todavía buscar las fuentes.